Y escucho que dicen los usuarios no se van a hacer cargo, pero ¿quién piensan que es el Estado? ¿Quién va a sacar la plata del bolsillo, Macri y Guasel, o la van a sacar de recursos públicos? Yo quiero que nos situemos como representantes de lo que somos acá en estas bancas. Nosotros estamos, por un lado, eliminando el FOFESO, por ejemplo, que es el Fondo Federal de la Soja para municipios y provincias, y vamos a crear, porque vamos a tener que aprobar la partida en el presupuesto que no está claramente, una partida que va a significar el 50% de ser esa la solución para hacerse cargo el Estado. El Estado también son los usuarios. Es más, son los que ni siquiera por ahí tienen una red domiciliaria de gas y pagan el IVA, porque el Estado lo va a pagar con recursos públicos, con recursos de los impuestos que pagan todos y todas. Entonces me parece realmente que en un momento en el cual todos los sectores, desde los más vulnerables y humildes, pasando por clases medias, pasando por pymes, pasando por empresas, etcétera, etcétera, se tuvieron que hacer cargo de los costos de la devaluación que ha impactado en los precios de los alimentos, de las prepagas, de los colegios, inclusive grandes empresas que vieron afectados sus balances, la devaluación de sus empresas, grandes empresas que tuvieron pérdida en los balances porque su actividad económica no es la actividad económica de ser prestadores de servicios públicos que tienen público cautivo o inversiones en gas y petróleo. Y de repente el Estado ahora se va a tener que hacer cargo en el presupuesto, en la ley de presupuesto, con recursos públicos de pagar esto. Realmente no me parece justo, no me parece equitativo. Y yo me pondría a pensar seriamente en la legalidad. En la legalidad y en los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas.